Sí, la verdad que sí, muy feliz. Yo tengo una relación con Daniel Roncori y bueno, él tuve muchas posibilidades antes de venir, pero bueno, me debía al otro club y la verdad que se dio en este momento y la verdad que estoy muy contento. Muy buena gente me ha recibido, adaptándome al cambio, pero la verdad que día a día muy feliz. ¿Y antes por qué no se había dado? Bueno, yo tenía contrato con Almirante Brown y bueno, quería finalizar el contrato, si bien en su momento se había hablado, todavía tenía 6 meses y la verdad que quería finalizarlo para irme de la mejor manera y bueno, por eso solamente. ¿Y cuál fue un poco la propuesta o lo que te manifestaron los dirigentes o con quién hayas charlado, con quién te hayas reunido a la hora del proyecto, digamos, de que Cañuelas te propone o te presentó, digamos, para este año, para esta temporada? Mira, con el primero que hablé fue con Márquez, con el técnico, que bueno, el zurdo me conoce hace años, hemos compartido vestuario y después, bueno, él se inclinó por la carrera de técnico y yo he continuado. Le dije que yo tenía ganas de ir, después me junté con Miguel y también con Daniel y bueno, la verdad tienen un proyecto muy ambicioso de tratar de clasificar de aquí a fin de año para la Copa Argentina y bueno, y poder batallar uno de los ascensos, y la verdad que yo a mi altura de partido y de tantos años no quiero pasar un año sin pelear nada y que sea uno más en mi carrera. Así que eso me gustó y bueno, nada, metiéndole cada día para ponerse uno bien físicamente, acatar la idea de los técnicos y no mucho más que trabajar y las cosas después van a venir solas, ¿no? ¿Y con qué te encontraste en Cañuelas? Mirá, hace más o menos sacábamos la cuenta con Daniel, mi hermano jugó hace 20 años y la verdad que con un club muy lindo que está avanzando mucho, con gente humilde, trabajadora, con unas instalaciones hermosas que como en todos lados tienen que ir mejorando de a poco, pero la verdad que con un grupo humano muy muy bueno, que es lo más importante para poder trabajar día a día y para poder ir avanzando en todo sentido, ¿no? Iván, ¿cómo te va? Buenas noches, Manuel te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto. ¿Cómo andamos? Mira, vos recién lo mencionaste a esta altura del partido, ¿no? Ya 35 pirulas, ¿puede ser? Sí, tengo 35 años. 35 pirulas. Tomando en cuenta esto que venías hablando, ¿es loco para Cañuelas entonces? Porque vos, que venís al lomo con demasiados equipos de renombre en el fútbol argentino, con que venís también con el pasaporte sellado de España, decir, venir a esta ciudad cariñosamente denominada pueblo, a este equipo, y decir, tenemos ambiciones de volver otra vez a una Copa Argentina, como nos tocó en las gloriosas épocas jugar contra Rosario Central, ¿es muy loco el que lo piense Cañuelas al día de hoy? Y mirá, por ahí en principio, si uno no está adentro del plantel o adentro de lo que sería nuestro grupo, puede decir que sí, por ahí le comentás a un vecino ahí de la ciudad y te puedo decir que sí, pero hoy mismo en un partido que si bien es un amistoso y de plena preparación porque Sacachispa tenía unos días más de trabajo que nosotros, estando en una categoría más fuimos superiores en los 3 partidos, así que hay que prepararse, hay que soñar, hay que trabajar con humildad y después se verá para lo que estamos, pero la ilusión y el sueño no me lo puede quitar nadie. Mira, el otro día, querido Iván, hablábamos con un compañero acá de la radio que cubre Cañuelas, Enrique Lucena, y nos comentaba y hablamos un poco del ascenso europeo, puntillosamente el ascenso español. ¿Qué diferencia podemos encontrar en este ascenso argentino donde vos, que tuviste paso por el Tano, por Almirante Brown, uno va, mira los partidos, ve lo que es, ¿no? El raspa que te raspa, pero ¿qué te ofrece quizás el fútbol europeo de ascenso diferente, si es que te ofreció algo? Sí, cómo no, yo viví 5 años en España, después otro año también en Italia. Me costó adaptarme unos meses, yo era muy joven, me fui con 20 años a préstamo de San Lorenzo y después me quedé, me adapté. Es un fútbol muy rápido. Mirá. Donde bueno, como ustedes ven, el fútbol europeo, ¿no? Se juega con dos extremos muy abiertos, muy encaradores, con un delantero de área. Sin tanto tocarse, ¿no? Y sin eso, tanto roce. Eso, claro, ellos evitan eso. Por eso nosotros le damos ese plus de competitividad. Cuando digo nosotros, no solo los argentinos, sino los uruguayos, los brasileños. Los sudamericanos tenemos otra competitividad. Y lo hacemos un poquito más duro. Pero después el español, el italiano no le gusta el roce y juegan muy rápido a dos toques. No hay tanto traslado de pelota en el pie. No es tan físico el fútbol, pero se hace a una velocidad tremenda. Y después, bueno, viste cómo es. En todos lados dirán el fútbol es igual, y sí, dentro de todo sí. Pero bueno, estas particularidades son las más importantes. Iván. Después, bueno, te encontrás, disculpame, para cerrar, te encontrás con campos de juego que son billares y todos te permiten jugar. En el ascenso argentino, hoy vas a jugar una cancha que es un desastre, sí. Y mañana tenés otra que es hermosa, con unas medidas bárbaras, ¿entendés? Que no tiene nada que envidiarla a una de primera. Por eso permite también a veces jugar más o menos. ¿Y el que vos hayas ido de joven, sentís que varió algo en vos? Que venís con, porque me imagino de 5 años allá, viniste acá, y una adaptación totalmente distinta justamente a lo que estás hablando, porque yo no estoy, estoy completamente seguro que viniste con otra mentalidad de juego. Sí, bueno, a mí me ayudó mucho en lo que fue progresar futbolísticamente. Yo de muy chico jugaba de central, después empecé a jugar de lateral y en Europa prácticamente jugué siempre de central, de lateral, porque ahí carecen mucho de laterales, ¿no? Siempre los uruguayos, los argentinos, los brasileños son los laterales. Y bueno, progresar en ese sentido, por ahí acá es más el pelotazo, más estar muy firme con la marca, allá quieren jugar un poco más. Pero después, como te decía recién, el fútbol universalmente es similar y después le va en la idea que tenga cada técnico y por ahí también otra particularidad que por ahí los proyectos allá en algunos equipos, no en todos, son a largo plazo. Claro. Y por ahí el entrenador o el equipo tiene más miras a largo plazo que acá, que por ahí en 3 partidos ya están echando un técnico. Iván, ¿y cómo te sentiste hoy en el primer amistoso con el equipo? ¿Cómo te venís sintiendo desde que estás en Cañuelas? La verdad que bien. Lamentablemente este último tiempo en Bron no me han utilizado, yo he tenido algunos problemas con los dirigentes, pero bueno, la verdad que ahora con continuidad, entrenando a la par todos los días, con chicos, algunos muy jóvenes, otros la verdad que jóvenes pero con mucha experiencia, y la verdad que me siento bien, cada día mejor, hoy bastante rápido para la etapa de la pretemporada, que suele ser dura, pero han evolucionado mucho los trabajos y la verdad que hoy no se ni se piensa hacer una pretemporada sin pelota, así que creo que para cuando dispongan vamos a llegar de la mejor manera. Es un plantel muy joven también, me imagino que eso lo habrás notado apenas te sumaste, hay ambiciones y proyectos fuertes, pero lo cierto es que también hay un plantel que es muy joven, ¿no? Bueno, a ver, hay muchos chicos que están asomando, pero después creo que hay un mix justo de experiencia y de juventud para poder pelear. Vos, por ahí en la defensa tenés la mayor experiencia y la mayor trayectoria, y por ahí del medio para arriba tenés esa mezcla de chicos con una edad aceptable y con muchísimos partidos en el lomo. Así que yo creo que podemos ilusionarnos. ¿Vos estás con ilusión? ¿Qué sensación tenés en estos primeros días con Cañuelas? Sí, la verdad, mirá, como te decía, a esta altura del partido, si yo no tengo ilusión y no tengo un proyecto, al pasar el tiempo yo no. Yo vivo en Casanova, no me hago casi 100 kilómetros todos los días, ¿no? La verdad que yo tengo ilusionado, confío mucho en mis compañeros que voy conociendo día a día, y tenemos muchas ganas de pelear algo importante, de ser protagonista. ¿Cuál es tu posición natural, Iván? Puedo jugar tanto de tres como de central. Para mí es prácticamente lo mismo. ¿Y qué te resulta más cómodo? ¿En qué sentido? Sí. ¿Qué es lo que por ahí... ¿En qué me...? No sé, por ejemplo, quizás la categoría tiene un poquito más de roce a una, sí, superior, bueno. Y por ahí, hecho de jugar de central, por ahí hay un poquito más de roce, por ahí jugando de lateral lo podés evitar un poco más, pero también tenés que tener un poquito más de físico para tener que hacer la banda. Nah, tengo problemas, gracias a Dios nunca tuve problemas, siempre fui una persona muy sana y físicamente siempre he estado muy bien. Por ahí ahora uno va menguando un poco, pero va ganando en experiencia y en sabiduría, ¿no? La verdad que la C y la B lo mismo. Yo en la C me tocó jugar en italiano y en la Ferrere, y jugué más que nada de tres. Pero en primera vez jugué mucho tiempo y en el Nacional B jugué de seis también. Y bueno, no tengo problemas, he jugado con línea de tres también. Mientras más que nada sea por el lugar izquierdo, que bueno, que es mi pierna natural, no tengo problema. Te picoteo eso de, ay, soy un hombre sano y me cuido. ¿Cómo se cuida un jugador de ascenso? Porque es verdad que quizás un jugador de primera, que yo, Benedetto, debe tener el nutricionista que lo corre de atrás. Pero uno nunca sabe cómo es acá el jugador de cañera, que si quiere esmerarse y estar bien físicamente, debe cuidarse por sí solo. Y mira, recién cuando vos me llamaste, yo ya estoy preparando la cena para comer temprano. ¿Qué es? Y hoy vamos a comer unas milanesas al horno con unas papas. Al mediodía comimos pasta, porque después del partido. Y uno a lo largo de los años también te va dando la capacidad de que en algunos momentos hemos tenido nutricionista, saber más o menos lo que uno tiene que comer. Claro. Para evitar los fritos, evitar las gaseosas, evitar el pan. Alguna vez, un fin de semana, podés hacerlo, pero... Y después complementarlo con vitaminas. Después ha evolucionado mucho el tema también de la nutrición, porque antes se comía mucha pasta y ahora se evita los carbohidratos. Uno va sabiendo, y después, bueno, depende también el bolsillo, claro, de que vos puedas hacer el sacrificio y una dieta. Es más caro cuidarse que... Claro, sí. Es verdad eso. Sí, es más claro, es más caro cuidarte que por ahí comer lo que haya. Y ahí, bueno, hay momentos que es así, es la situación del país, de por ahí los clubes también vas pasando deficiencias en ese sentido, pero bueno, uno, gracias a Dios, aprendí cómo alimentarme, cómo, qué me hace bien y qué no. Así que bueno, evitar el alcohol y todas esas cosas que no hacen bien, ¿no? Por ejemplo, ¿viste lo del Cholo Guiñazú? Increíble. ¿Cómo se cuida años. Ese muchacho? Uh-huh. ¿Te compararía un poco con él? No, pero el Cholo tiene más años que yo. No, ya sé. Pero digo, ¿sos también así de esos que te gusta cuidarte mucho, digamos? Sí, porque mañana yo me levanto y por ahí nos toca hacer un trabajo y tengo que enfrentarme por ahí al polaco, y el polaco tiene 18 años y yo tengo 35. Y si quiero estar a la altura de él en lo físico, y yo me tengo que cuidar. Por ahí el polaco hoy se puede comer una pizza, mañana no pasa nada, como yo me la comía cuando tenía 20 años. Aparte, sentís la diferencia. Pero a esta altura de partido yo no puedo errarle ningún detalle. ¿Entendés? Por eso una persona grande de los años sigue estando vigente.